Paso durmiendo. El miércoles estoy pensando la plata que me gasté, jueves y viernes visitando, charleando con los amigos, y el sábado no trabajo, ajá, porque si esperé domingo. Tampoco es que yo sea flojo, hay veces que por enojo trabajo un rato en el mes y el rato yo me lo gozo, ajá, bailando merecumbe. Arriba todo,